Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a nuestros amigos y amigas oyentes de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos hacer extensivo ese saludo también a través de las radios que se unen a difundir este programa, como es Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, y en nuestra página www.casadelacultura.gov.es y www.corape.org.es. Hoy quiero hacerle la cordial invitación para que me acompañen a escuchar una de las entrevistas que se le realizó a Ketty Juan Cruz respecto de uno de los libros que se presentó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que fue ganador del Premio de las Américas con el libro La Música Nacional. Así que no se pierde esa oportunidad, lo haremos hoy y el día de mañana para concluir en su totalidad. Pero ¿qué les parece si nos vamos ya con nuestra reflexión, que dice lo siguiente? ¿Hallarás las respuestas? Cuando sientas que la vida te oscurece los caminos, las estrellas se te apagan y te encienden en laberintos. Cuando no encuentres amigos ni escuches cantar al río que corre entre las piedras de regreso al infinito, eleva tu voz al cielo dejando volar tu rezo como vuelo de pensamiento cuando se inspira en silencio. Deja perder tu vista en su viaje al universo mientras tu ser descanse en paz esperando el regreso. Descubrirás respuestas en lugares sorprendentes, entre pétalos de flores y senderos muy agrestos. Verás las respuestas en las sonrisas de los niños al jugar, en el trinar de los pájaros una tarde al caminar, en el cielo y en la tierra, en el sol y en las estrellas, al final del arco iris, en la alegría de la primavera, en el aire, en el mar, en los insectos al volar entre las hojas, entre las nubes, en los seres del mar, en el aroma del piano y la frescura matutina, en la nieve que fecunda la felicidad perdida. La encontrarás en tu vida en las mañanas de invierno, cuando levantes tus ojos deseando el calor del cielo, en recuerdos archivados de momentos olvidados, cuando nuevos ojos vean los dolores del pasado. ¿Dónde hallarás respuestas a nuestras interrogantes e inquietudes? No hay otro lugar que dentro de nosotros mismos. Solo nosotros conocemos la razón de nuestras penas, sinsabores y dolores. Solo nosotros tenemos la llave para abrir nuestro corazón y dejarlo hablar. Solo nosotros tenemos el poder de dejar atrás el pasado y mirarlo con ojos nuevos, sin culpas ni sabores amargos. Autor anónimo. Y bueno, con la autoestima arriba, con el abrazo gigante que todas las mañanas están cordialmente invitados a hacerlo, nosotros les vamos a acompañar con música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno,

Amigos, amigas, yo estoy muy complacida el día de hoy de compartir con ustedes a través de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano con una gran mujer, una investigadora carta cabal de la música ecuatoriana. Se trata de Ketty Wong Cruz. Ella es profesora de musicología y etnomusicología en la Universidad de Kansas, Estados Unidos, donde imparte clases de historia de la música europea, latinoamericana y culturas musicales del mundo. Realizó sus estudios de piano en la Academia de Música Santa Cecilia y en el Conservatorio Nacional Antonio Neumane de Guayaquil. Tiene una maestría en musicología por el Conservatorio de Moscú y una maestría y doctorado en etnomusicología por la Universidad de Texas en Austin. Sus investigaciones giran en torno al estudio de la música académica, folclórica y popular de América Latina, así como con temas relacionados con el nacionalismo, la globalización, la migración, el racismo y la identidad social en la música. Ketty Wong Cruz también ha realizado grandes trabajos que le han permitido obtener premios, como en el 2010 recibió el premio de musicología de la Casa de las Américas y su libro fue publicado en el 2012 por la editorial de esta prestigiosa entidad cultural, una edición en inglés y que también fue lanzada en el mismo año en los Estados Unidos por la editorial Temple. Este libro ganó en el 2013 el primer concurso de LASA Ecuador, el cual se otorga al autor del mejor libro de investigación publicada sobre cualquier aspecto dentro del campo de los estudios sobre el Ecuador. También es autora del libro Luis Humberto Salgado, Un Quijote de la Música, y coautora de los libros Corsino Durán Carrión en el año de 1994 y Julio Cañal 1993. Sus artículos sobre la música ecuatoriana han aparecido en prestigiosas revistas académicas, en páginas web. Y bueno, hay mucho que contar de nuestra invitada del día de hoy, que a través de este trabajo llegará a los hogares de ustedes a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. La música que es posible a través de este trabajo recopilarla, para que nosotros podamos escucharla y sea armonía para nuestros oídos. Bienvenida, Ketty Wong Cruz, a este programa, que me siento muy honrada el tenerle aquí. Buenos días y muchas gracias por la invitación, Laura. Para mí siempre es un gusto regresar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a esta radio en especial. Bueno, hay tantas preguntas que vamos a permitirnos hacer el día de hoy por ese trabajo tan grande, tan austero que usted ha realizado. Y yo quería empezar con algo que leíamos en este fragmento antes de anteceder a su palabra, y es sobre la identidad social que tiene la música aquí en nuestro país. Sí. Precisamente estoy estudiando la historia social de la música nacional, de eso que llamamos música nacional. En mi libro escribo que es muy curioso que en Ecuador los ecuatorianos no utilizamos generalmente el término música ecuatoriana, sino música nacional, lo cual no ocurre en otros países. Los cubanos no llaman al cha-cha-cha ni al son música nacional, aunque es la música representativa del país. Lo mismo ocurre con México. A nadie se le ocurre llamarle al mariachi música nacional, aunque es la música representativa del país, sino mariachi o música mexicana. Pero en Ecuador utilizamos ese término, y para mí es muy decidor porque es una metáfora de cómo concebimos a la nación. ¿Qué géneros musicales entran en ese concepto de música nacional? Solo los pasillos, los albazos, los pasacalles de la antología de la música nacional, aquella música clásica del repertorio ecuatoriano, o también entra la música que canta Ángel Huaraca, que muchos identifican como una música chichera, o la música de Segundo Rosero, que muchos identifican como una música rocolera, aunque Segundo Rosero canta pasillos también. Y entonces es esa identidad de los ecuatorianos reflejadas a través de la producción y consumo musical, y también a través de las opiniones. ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué debatimos? Entonces, ese es el estudio de la identidad social. La música es simplemente una ventana para conocer cómo pensamos los ecuatorianos y cómo nos percibimos nosotros mismos. Una decisión acertada o no acertada al hecho mismo de decir música nacional, de sentirnos identificados con la música como país. Sí, en Ecuador eso es muy fuerte. En todo país es fuerte la identificación de un pueblo con la música de raíces folclóricas, de raíces locales. Pero en el Ecuador es un caso especial, para mí es un caso especial, porque el solo hecho que le llamemos música nacional, como que esto fuera el nombre y apellido de la música ecuatoriana, yo creo que si todos reflexionamos, recordamos cuándo hemos escuchado el término música nacional, cómo usamos nosotros el término música nacional, es muy decidor. Y es curioso que en el término música nacional no entran, por lo menos en el concepto generalizado, no entran las bombas del Valle del Chota, no entran los sanjuanitos, por ejemplo, que canta Ángel Huaraca, en el concepto conservador de la música nacional. Pero las clases populares, ahora, especialmente a raíz del éxodo masivo, a raíz del fin de los 90, han comenzado a llamar música nacional bailable a la música que canta Ángel Huaraca, Gerardo Morán, que otros segmentos sociales llamarían música chichera. Pero es una práctica muy común ahora. No es un hecho que solamente un pequeño grupito de Quito lo llama así. Muchos ecuatorianos de los sectores populares están llamándolo música nacional bailable versus la música nacional antigua, que representa el pasillo, que no se baila, que se canta en un tono un poco lento, a veces lamentoso. Yo quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que vamos a ir desarrollando este tema que nos acaba de explicar nuestra invitada del día de hoy, pero a mí me gustaría que ustedes también conozcan quién es Ketty Wong, una ecuatoriana que nació en Guayaquil. Sí, nací en Guayaquil de padres chinos. Mi padre emigró, vino en los años 30 a Ecuador y se quedó hasta su muerte en los años 80, en 1988. Yo tuve la suerte de poder estudiar música. Mis padres vieron que yo tenía mucho interés de pequeña. Siempre con un dedo, había un teclado chiquito y yo me ponía a tocar las melodías que escuchaba. Así fue como estudié en la Academia Santa Cecilia con una excelente profesora, muy estricta, pero muy, muy, muy buena. Y luego entré al Conservatorio Neumann, estudié con algunos profesores, pero especialmente tuvo un gran impacto en mí un profesor ruso, Aftandil Tabatadze, que estuvo 4 años y medio en Guayaquil. Y fue en ese momento que yo decidí que quería estudiar musicología. Me interesaba mucho la historia de la música, tenía buena memoria para los datos, era muy curiosa, la curiosidad es importante para un investigador. Tenía mucha disciplina, a mí siempre me ha gustado estudiar, no sé por qué, pero me gusta estudiar, me gusta leer. Y me fui a Moscú a estudiar musicología, música clásica, y ahí fue que desarrollé el tema de Luis Humberto Salgado, que era un compositor al que yo conocía de nombre, no lo llegué a conocer porque yo vivía en Guayaquil, él murió en 1977 en Quito, y para mí fue esa curiosidad, ¿por qué todo el mundo habla de él? Un compositor que ha escrito 9 sinfonías, algunos conciertos, y otros compositores ecuatorianos no han desarrollado esos géneros. Entonces regresé al Ecuador, entré a trabajar en algunas instituciones culturales en Quito y finalmente vino la cuestión del pasillo y de la música rocolera y yo escuchaba todos estas discusiones que la gente se reía cuando hablaba de la música rocolera, hacían señas y yo me preguntaba por qué la gente reacciona de esa manera cuando hablamos de los sanjuanitos que se tocan en los barrios del sur de Quito. Y esa fue la curiosidad que me llevó a Estados Unidos. También tuve la fortuna de ver un anuncio en el periódico, yo todavía recuerdo ese momento, que anunciaban las becas Fulbright, de la Comisión Fulbright. Entonces yo dije, voy a aplicar porque quiero estudiar la música ecuatoriana, pero los métodos para estudiar la música clásica no son idóneos para estudiar la música popular, donde no es una música escrita en partituras, es una música muy vivencial. Y esa beca Fulbright me llevó a la Universidad de Texas en Austin a estudiar con un gran maestro, el profesor Gerard Beack, que es el latinoamericanista, ¿no?, en la música. Y poco a poco comencé con el interés en el pasillo, luego me interesé en la música rocolera, y luego cuando vine a hacer la investigación de campo en el año 2000, me encuentro con la sorpresa de que las tecnocumbias estaban de moda aquí, y también el fenómeno, por supuesto, a raíz de la crisis bancaria y la crisis económica, que muchos ecuatorianos partían, los aviones salían llenos a Europa, especialmente a Madrid y a Italia. Y otra vez la curiosidad, ¿y por qué? Entonces ahí me di cuenta que la gente comenzaba a llamar música nacional a esta música que antes se llamaba rocolera y chichera. Y bueno, esa es mi trayectoria, ¿no? Yo diría que la curiosidad me ha llevado de un lugar a otro. Amigos, amigas, vamos a escuchar música, pero antes quiero contarles que Ketty Wong Cruz presentó un libro aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, La Música Nacional, Identidad, Mestizaje y Migración en Ecuador, a la que viene acompañado un CD. Y de este material, de esta investigación, el día de hoy queremos compartir esta melodía, el San Juanito Pobre Corazón, junto al trío Los Brillantes. Esta invitada Ketty Wong Cruz, y bueno, pues hemos conocido ya parte de ese amor, esa pasión por la investigación, y en su libro usted menciona que para escribir lo que podemos ahora comprender, usted tuvo que visitar coliseos y también ha tenido que remitirse a las bibliotecas y también a otros investigadores como con música, Pablo Guerrero, sus compañeros, que es un gran investigador que sin duda, pues, es, creo yo, aquí en el Ecuador, una de las enciclopedias que nos permite conocer algo más de nuestros ancestros musicales. Así es. Yo admiro y respeto el trabajo de Pablo Guerrero, quien ha pasado toda una vida compilando material, y es precisamente varios tipos de trabajos de investigación que se necesitan. Algunos se concentran en el estudio de partituras, recopilar información del pasado, objetos, artefactos que hablen de esa tradición en el pasado. Otros se encargan de interpretar esa información, pero yo noto que en el Ecuador está aumentando el nivel de investigación. Pero en el caso de Pablo Guerrero es un caso excepcional, porque desde que yo lo conozco, desde muy joven, se ha dedicado, se ha entregado a esta búsqueda de la historia de la música ecuatoriana en todos sus aspectos, ¿no? Nos resulta interesante, pues, también saber que este personaje, ícono de la investigación en Ecuador, pues, nos permite también conocer. Quería decirles que, si no me van a hablar de las orejas, el San Juanito que acabamos de escuchar es letra y música de Guillermo Garzón Uvidia. Bueno, y vamos a continuar con este diálogo. Y, Ketty, usted, para hacer posible este libro, como le decíamos, ha tenido que ir tanto a las bibliotecas, a los coliseos, pero quisiera que usted nos comente cuál es la diferencia que se encuentra entre un género musical, un instrumento, un repertorio de canciones que son parte de la identidad de un pueblo. Usted pregunta cómo se puede distinguir. Bueno, hay distinciones. Los géneros tienen ritmos específicos. Que los podemos definir como, por ejemplo, el pasillo, la métrica del pasillo, tan tan, tan tan, tan tan, tan tan, y asimismo el pasacalle, el albazo, tienen sus rasgueados en las guitarras, sus ritmos específicos que se los pueden reconocer. Los instrumentos, por supuesto, se los reconoce por el timbre, y hay ciertos instrumentos que están identificados con un género, otros con otros géneros. Por ejemplo, si escuchamos la guitarra y el requinto, indudablemente estamos pensando en el pasillo y ese repertorio que se ha tocado con el estilo de la música nacional, y también está presente en la música rocolera. No tanto así en la música que llamamos, la mal llamada música chichera, que tiene una instrumentación de guitarras eléctricas o sintetizadores. La tecnocumbia también es diferente. Entonces, por el timbre se pueden identificar los géneros, pero más particularmente con los ritmos. ¿Es importante tener estudios musicales para realizar una investigación profunda como la suya? Yo creo que sí, porque ¿cómo distinguir los géneros musicales si uno no puede apreciarlos auditivamente? Y luego, pues, también hay que analizarlos. A veces hay que escribirlos para poder hacer comparaciones. Es importante. Tal vez por lo menos un nivel básico, ¿no? Pero mientras más se conoce, es mucho más fácil el análisis. Vamos a escuchar otra canción mientras seguimos en este diálogo. Y hay un pasillo que se titula y que es muy conocido, que ustedes lo han escuchado con diferentes voces, como es El alma en los labios. Este está interpretado por Margarita Cueto y José Mojica, letra de Medardo Ángel Silva y música de Francisco Paredes Herrera. Quisiera hacer un comentario sobre ese pasillo. Ese pasillo, esa grabación la obtuve gracias a este gran conocedor de la música ecuatoriana, don Marcos Espinosa. Solo él puede tener esa grabación en su discoteca o musicoteca. Es una grabación de 1924-1925. Canta Margarita Cueto. Ella es una soprano lírica de México, junto con José Mojica, un tenor. En ese tiempo se cantaban los pasillos a un tempo muy acelerado. Y lo curioso es que normalmente pensamos que en un dúo de voces masculina y femenina, la voz femenina hace la primera voz y la masculina la segunda. Pero en este caso es lo contrario. El tenor va a cantar la voz principal y Margarita Cueto hará la segunda voz, cantará en una tercera, en un intervalo de tercera. Y es interesante, yo incluí esa grabación en el libro porque normalmente ahora la gente piensa El alma en los labios es un pasillo triste, algunos lo llaman cortavenas, y sin embargo yo quiero dar a conocer a los ecuatorianos que nuestro pasillo era una música alegre, era una música bailable. Y este es un perfecto ejemplo. No es el único. Yo tengo otra grabación de una famosa soprano chilena, Conchita Piquer, que canta también en dúo con una voz masculina, y lo mismo, ella canta la segunda voz. Parece que era una práctica en ese tiempo, y estos pasillos no se grababan en Ecuador, se grababan fuera, por Colombia, los discos Colombia, pero se grababan fuera. Y yo quisiera que ustedes tomen atención al tempo, la velocidad con que se canta este pasillo. Y yo creo que ustedes pueden imaginar, así no hayamos visto, muchos de nosotros no hemos visto bailar un pasillo, pero podemos imaginar el paso, la coreografía, la alegría de bailarlo. Y les invitamos también, a ver si es que lo puede hacer, hágalo, por favor, allá en su casita, de bailarlo mientras usted lo escucha. Y aprovechamos también para enviar un saludo cordial a Marquitos Espinosa. Gracias por esa colaboración, que siempre está a la orden, como se dice, en ese instante que uno se la necesita. Escuchemos. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro su pecho amante contempla extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día que me falte me arrancaré la vida. Volverte en pelo, quisiera ser el viento, y quisiera hacer todo lo que tu mano toca, de tu sonrisa y ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Porque mi pensamiento quiero de este cariño que en una hora feliz me quiera esclava tuyo, lejos de tus pupilas. Es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento y arrullo, que se duerme soñando con tu acento y arrullo. Seguimos nuestro diálogo y al inicio nuestra invitada, Katy Wong, nos decía que aquí en nuestro país le resulta curioso escuchar que cuando hablamos de nuestra música no decimos precisamente música ecuatoriana, sino música nacional, aquella que nos identifica. Pero mucho más allá de esa investigación, quisiéramos conocer, Katy, ¿cuál cree usted que es la razón para que se dé este fenómeno? Bueno, hay razones muy complejas. No se podría dar una sola respuesta y por eso me ha tomado algunos capítulos y más de 200 páginas en explicarlo, ¿no? Entonces encuentro muy difícil explicarlo en pocas palabras, pero es muy decidor. La música nacional es una metáfora de la nación ecuatoriana. Normalmente, y esto lo han escrito los cientistas sociales, que en la nación se han marginado a la población indígena y a la población afroecuatoriana. Y de la misma manera pienso yo que en el concepto de música nacional se ha marginado la música afroecuatoriana, como es la marimba esmeraldeña y las bombas del Valle del Chota, que esas son muy difíciles de clasificar. No son rocoleras, no son chicheras, no es una música nacional de antigua. Entonces es muy decidor que aquellos que producen y consumen ese tipo de música son precisamente la población que ha sido marginada del imaginario de la nación ecuatoriana. Por supuesto, han habido actividades. Vemos nosotros que ahora la población indígena tiene otra posición en el país, más fuerte, más visible. La población afroecuatoriana está en camino en lograrlo. Pero entonces eso fue muy decidor. Música nacional, un sinónimo de lo que es la nación ecuatoriana, pero un sinónimo hecho una metáfora, ¿no? Y es muy complejo, ¿por qué decimos música nacional? En mis investigaciones yo no he encontrado ese término, música nacional, en las grabaciones de 1910, de 1920, todavía no se utilizaba, se utiliza un poco más tarde. Ahora, tomando en consideración eso de mencionar que la música nacional era un poco para una clase que no era bien vista, voy a con la venia de ustedes me van a permitir. Entonces, en su libro se habla mucho sobre la música nacional de élite y la música nacional de las clases populares. Uh-huh. ¿Cómo distinguir esto? Ya, en primer lugar, los ecuatorianos decimos música nacional a secas, no lo distinguimos. Mi distinción, cuando yo llamo música nacional de las élites, me refiero a aquellos pasillos que se compusieron entre 1920 a 1950. Y ahí están todos los pasillos conocidos, el repertorio del trío Los Brillantes, del dúo Benítez Valencia, de Julio Jaramillo. Esos pasillos, El Alma en los Labios, Sendas Distintas, El Aguacate, Manabí, todos esos pasillos fueron compuestos en esta época, que fue una época en que el pasillo se elevó a símbolo musical del Ecuador. Yo llamo a este proceso nacionalización del pasillo, que significa elevar a este género musical, y no al San Juanito, no al pasacalle, pero al pasillo como emblema musical del Ecuador. Para esto debo mencionar que los pasillos antes de 1920 eran parecidos a lo que nosotros llamaríamos ahora pasillos rocoleros, porque la temática, en primer lugar, la poesía no era la poesía modernista, y algunas letras eran un poco ofensivas, un poco duras hacia la mujer. La mujer era una traidora, había herido a los sentimientos del hombre. También habían pasillos románticos, pero habían un tipo de pasillos que se llamaban canción de maldición, así le llamaban, porque la mujer era descrita de una manera negativa. Pero también habían, en ese tiempo, no había una estandarización del pasillo. Habían varios tipos de pasillos. Habían pasillos parodias, pasillos que utilizaban la música, por ejemplo, del Alma en los Labios, y algún autor le cambiaba la letra. Era una práctica común en esa época. En ese tiempo no había derechos de autor. Como un préstamo. Como un préstamo, sí. Entonces, si la melodía era muy popular, eso lo observamos en los cancioneros de 1918 a 1920. Uno coge los cancioneros, no conocemos la música, porque esa música no fue grabada. Ese tipo de letras, ninguna compañía disquera iba a grabar ese tipo de música. Como que antes, Ketty, había también ese deseo de los artistas de difundir, de dar a conocer su música más que los derechos de autor. Claro, siempre, yo creo que un artista en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo, siempre tiene deseos de difundir su arte, su música. Pero en ese entonces, yo pienso que y lo menciono en el libro, las primeras compañías que grabaron la música ecuatoriana eran compañías americanas o compañías europeas, como Columbia y Victor. Había una compañía que se llamaba Favorite Records, era un sello alemán, y ellos, por supuesto, también tenían el interés de llegar a diferentes países y vender sus productos. También es importante el aspecto comercial. Entonces, ellos no iban a vender un disco de una música alemana en el Ecuador. iban a venderlo con la música propia del país. Entonces ellos grabaron mariachi en México y vals criollo en Perú y en Ecuador el pasillo, porque era la música más popular en ese entonces. Pero tampoco iban a grabar a cualquier pasillo. Un pasillo con una letra dirigida a una mujer traidora no iba a tener éxito, aparte que utilizaba un lenguaje bastante vulgar, bastante duro. Pero lo que yo quiero mencionar es que antes de 1920 había varios tipos de pasillos. Habían pasillos que hacían una narrativa. Encontré yo un pasillo en un cancionero donde un padre acongojado se queja de que su hijo murió en manos de la policía, que le dieron palo tan duro que se murió el joven, ¿no? Y no le permitieron ver a su hijo cuando estaba moribundo, solo cuando retirar su cuerpo para enterrarlo. En el cancionero está esa letra, que parece como que fuera un corrido mexicano, porque es una narrativa, y sin embargo en el título aparece el nombre pasillo. Aquí en Quito conocen mucho el pasillo Petita Pontón, que la 1860. Sí, la madre de Wilma Granda lo recuperó y gracias a eso conocemos. Ese es un tipo que le llaman pasillo de reto, pero también es un pasillo parodia. Entonces es otra vez la práctica de coger una música y cambiarle la letra con algo cómico. Habían pasillos cómicos, habían pasillos con nombres de hombres. Yo he encontrado en el archivo histórico del Ministerio de Cultura, antiguamente Banco Central, partituras de pasillos, el título Federico, Luisito. Normalmente nosotros concebimos un pasillo, las Tres Marías, Laura, un nombre de mujer, pero habían pasillos de hombre. Pero eso ocurre hasta 1920 aproximadamente, no hay un año límite. Pero a raíz de 1920 a 1950 comienzan estos pasillos con una poética más elaborada, más metafórica, es la poesía modernista. Y también encontramos músicos que también elevan la música, porque le hacen arreglos más elaborados y ponen una introducción al pasillo, y ese es el pasillo que conocemos ahora. Pero nosotros no conocemos al pasillo anterior, porque ese no fue grabado, y desconocemos su música. Vamos a escuchar otra melodía. Este es un albazo que lleva por título Morena la Ingratitud. Lo canta Paulina Tamayo, letra y música de Jorge Araujo Chiriboga. escuchar esta canción que a ti nos había estado comentando sobre los pasillos, y eso nos lleva también a recordar las épocas, esas épocas que se van dando a través de los años. Miren, música que no fue grabada y que tiene muchísima relación, que se va dando a través del tiempo. Llega una década de los 40, donde nos habla de música con una poesía espectacular, donde se puede encontrar también pasillos que fueron cantados para los hombres, porque siempre se había dicho que, y lo vamos a hablar más adelante, del papel fundamental que juega la mujer en la inspiración. Y mientras ella hablaba, nos recordábamos una canción de un ciudadano guayaquileño que le conocían como el Diablo Ocioso, y cuando él escribió una canción, La Verdulera, y Pablo Guerrero nos menciona en su libro que es tan fuerte, pero que no fue satanizada como lo fueron otras canciones que escribió Jorge Araujo Chiriboga y que tuvo que salir del país, como La Mapa Señora y bueno, cuántas otras canciones. De ahí que entonces, Ketty, la música ecuatoriana ha tenido una marcada diferencia en la primera mitad del siglo XX, en los años 20 y 50, y también en la década de los 50-60, ¿verdad? Esa es la época dorada de la música nacional, porque yo encuentro que el repertorio de la época dorada de la música nacional son los pasillos, albazos y pasacalles que conocemos. Ahí están el Chola Cuencana, está Avecilla y otros tantos pasillos. Pero en la década de los 50 y 60 surgieron algunos intérpretes que elevaron esa música nacional a otro nivel, con otras interpretaciones. Por ejemplo, el trío Los Brillantes y Los Reales, el dúo Miño Naranjo. El dúo siempre ha sido una práctica para la música nacional. La mayoría de las canciones grabadas en 1910, 1920, son cantadas por dúos, y usualmente dúos de voces masculinas. Luego vemos esta combinación de voz masculina y voz femenina, pero el dúo Miño Naranjo y muchos otros intérpretes en la costa y en la sierra innovaron ese estilo de cantar. Yo quisiera que más adelante escucháramos un dúo. Esta es la canción Adiós Morena. Esta es una grabación de un disco de pizarra, tal vez de 1912 a 1915. Para que escuchemos cómo sonaban las voces, qué era popular en ese tiempo. Es muy distinto al estilo de cantar del dúo Benítez Valencia, y el dúo Benítez Valencia es muy distinto al estilo de cantar de los hermanos Montesel y de los Miño Naranjo, pero todos esos estilos interpretativos calaron con el pueblo, a la gente les gustó. Luego tenemos, en esa época dorada que hablamos, de los 50 y 60, surge la interpretación en el trío, la versión de trío, que nos viene por la influencia del trío mexicano Los Panchos, que impusieron este estilo de cantar de guitarra más el requinto, un instrumento que fue inventado por uno de los miembros del grupo, y que tocan estos bordoneos, y nosotros adoptamos ese estilo de tocar al pasillo ecuatoriano. Esto lo hizo Homero Hidrobo, lo hicieron Los Brillantes. Y Guillermo Rodríguez. Sí, y tenemos nosotros una generación de guitarristas que dieron un impulso a la música ecuatoriana. Entonces, para mí es curioso que el repertorio clásico de la música nacional se generó de los 20 a los 50. No quiero desestimar, porque por supuesto nosotros sabemos Carlota Jaramillo, el dúo Benítez Valencia. Ellos empezaron en los años 40 con don Aníbal Granja, en el sello de él, las hermanas Mendoza Suasti, las hermanas Mendoza Sangurima. Ellos empezaron en los 40, pero nosotros vemos que en los 50 y en los 60 están todos ellos, y Carlota Jaramillo, y el dúo Benítez Valencia, y los Miño Naranjo, y el trío Los Brillantes, y está Julio Jaramillo, y está Olimpo Cárdenas, y Carlos Rubir Infante cantando en dúo con Segundo algunos Bautista, cantantes. Están Segundo Bautista. Entonces, Guaña, esa, ¿también exacto, esa época? Esa es la época de los grandes intérpretes que elevan este repertorio que ya se había ya estaba en formación de música nacional. Ya se había hecho, podríamos decir, un término que utiliza Wilma Granda, sacralizado. O sea, ya habíamos hecho un selecto repertorio de la música nacional, lo habíamos hecho como representativo del Ecuador. Para no perdernos el hilo de lo que nos acaba de mencionar nuestra invitada Ketty Wong, vamos a compartir el pasillo que ella nos acaba de mencionar, pasillo despedida. Adiós Morena, letra y música anónima. Sí, no conocemos, tengo la grabación, pero no tenía información sobre los cantantes. Y decirles a ustedes, amigos, amigas, que esta información que estamos charlando en este momento, la estamos extrayendo del libro de Ketty Wong, que se publicó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, La Música Nacional, Identidad, Mestizaje e Inmigración en el Ecuador, que pueden adquirirlo aquí en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos entonces a escuchar. Pensando en mi perdido amor, al mirar que impasible puse aletas, que a mi alma sumir en el dolor. En las noches de luna ten cuidado, que su luz se bañe solitaria. Oír de amor una plegaria. La suerte ingrata que separamos quiso, tu amor y tu ausencia me anonada, para luchar por juntarnos es preciso y por ver mi ilusión ya realizada. Hacemos la primera parte de esta entrevista con Ketty Wong sobre la música nacional. Mañana les ofreceremos la segunda parte, así que nos acompaña. Le hacemos la cordial invitación. Que siga disfrutando de la programación. Hasta la próxima. Amen.